cantás más bien canciones que tienen que ver con la tristeza o la introspección, ¿sí? Sí. O el meterse para adentro, la no masividad, esta cosa que es mucho más de lo intimista, vuelvo a usar el término en voz, que lo espectacularista, si querés. ¿Sentís que lográs conmover con eso como lo soñabas? Sí, claro, yo lo que quería es que la gente no se muriera en vida, ¿no? Que no soportaba ver a alguien rendido, ¿no? Y quería sacudirle. Lo de las penas que dices, sí. Claro, me cuesta. Ahora me empiezo a dar cuenta de que he cantado muchas penas, pero para mí era muy normal. Igual que hoy mismo en el taxi viniendo me he dado cuenta que 8 años eran muy pocos para tener ese impacto, ¿no? Y sí que es verdad que mi voz tiene algo, como si fuera un cuerpo, los vestidos que le quedan mejor son de tristeza. Y también es verdad que hay una parte que a mí me engancha mucho de cantar mía, un trance mío, que sí. Cuando más lo consigo es con canciones potentes. Ahora, eso no quita que para mí el humor es básico, de reírse de las penas y de reírse de uno mismo. Para mí el humor siempre está ahí. Pero sí que lo que ha ido pasando en los conciertos, aunque también hago que la gente se ría, hay algo catártico a veces, ¿no? Como un ritual colectivo que se consigue normalmente riendo, pero también a veces muy bestia si cantas, yo qué sé, un pequeño vals vienes, ¿no? De Lorca y Cohen. Hay un viaje ahí que no sabes cómo. La gente que siempre va solita, vivimos todos tan solitos, se unen y sienten que no son tan distintos unos de otros porque se emocionan casi con lo mismo. La catalana Silvia Pérez Cruz nació el 15 de febrero de 1983 en Girona y estudió música desde los 4 años. Comenzó con piano y saxo en la escuela Rita Ferrer de Palafrugell, en Cataluña. Y desde los 12, además de continuar con su formación musical, comenzó a dar clases en la Escuela de Arte al Art, fundada por su madre, Gloria Cruz, una historiadora del arte y profesora de expresión artística. Háblame de la película sobre los desahucios inmobiliarios. Wow. De la historia de eso, de vos y la historia de eso. Bueno, hace 3 años, un 7 de febrero, me llamó un director de cine que se llama Eduardo Cortés para proponerme un proyecto. Me dijo que quería hacer una película sobre los desahucios, pero no quería hacer una historia, no quería hacer la historia más bestia porque la gente ya había visto muchos casos en televisión y estábamos ya todos muy saturados de información, sino que quería contar una historia básica, pero darle el toque especial con la música. Déjame agregar para audiencia que se pueda quedar afuera que desahucios tiene que ver con cómo se define en España toda la gente que perdió la casa, todo el desastre hipotecario que se vivió con los préstamos, ¿no? Continúa. Sí, desalojo, ¿no? Le llamo. Aquí sería, es más que desalojo, porque desalojo más bien tiene que ver aquí con el tema de si estás alquilando, acá es perder la casa. El banco se quedó con la casa. Esto sería así. Bueno, eso en España. ¿Y entonces? Bueno, me propone hacer la banda sonora y eso a mí me parece un reto. Es algo que no he hecho. Solo he trabajado para teatro y danza, pero nunca había hecho toda la banda sonora de una película. Sí. Y me apetece porque la música, no sé, es un mundo donde me siento a gusto y me apetece buscar retos nuevos. Pero también me dice hacer de actriz principal y eso no me hace mucha gracia. Pero al final me convence. Acabo de 6 meses o 7 meses charlando, me doy cuenta que es una oportunidad de trabajar en equipo con gente que trabaja con disciplinas artísticas diferentes, lenguajes diferentes, pero para contar la misma historia, como una oportunidad de lujo. Y al final actuar es como una cara más, ¿no? Es un paso más dentro de esta aventura. Se decide centrar la historia en el 2007-2008, que son los primeros desahucios, porque ya se estaba hablando mucho de ese tema en España y estaba un poco, bueno, era delicado cómo tratar ese tema. Entonces nos dimos cuenta que un buen momento era centrar en ese momento, porque era cuando la gente lo vivía como un fracaso personal. en soledad, se rompían muchas familias, y además de perder la casa, uno sentía que era su error y cargaba con una culpa, que la culpa pesa mucho. Y esta película cuenta ese viaje emocional de estas personas, primeras, solas, y va... Y la parte luminosa, la parte para mí más emocionante es cuando ves cuando la gente se va juntando y descubre que no toda la culpa es suya, ni mucho menos que es un problema mayor. Y bueno, y se ayudan, pero de verdad, una generosidad buena, ¿no? No así como de las de verdad. Y hace este pequeño viaje. Entonces yo con la música lo que hago es no contar más... no dar más información de la película, sino subrayar una emoción y contarla en otro formato. El momento de... Además, son emociones universales que yo ya conozco, como la soledad, ¿no? El fracaso, el desamor. Y solo al final, la última canción, me atrevo a hacer una canción más directa, más concreta, que es No hay tanto pan. Hay un gallo que llora y que grita, despierta, despierta, despierta, despierta, prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita, qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza, se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. Silvia Pérez Cruz tocó saxo en grupos de funky, bossa nova, jazz, y cantó con la coral Nidje Juni por Italia, Hungría, Francia y Noruega. Tu último disco, que es el que has venido a presentar a la Argentina, que es Domus. Domus eran las casas romanas, ¿sí? Donde las mujeres eran amas y señoras. Alguno podría decir que era una suerte de espacio de matriarcado. ¿Por qué elegiste ese título? Quería decir, aquí vengo a presentar 11 de noviembre en realidad. Domus es el último que he presentado en Barcelona hace un mes y por supuesto vino conmigo porque es mi presente y sería un poco absurdo huir de él. Y voy a cantar canciones de todos los discos, pero el que presento es 11 de noviembre, que es el primero que compuse por yo sola y tal. Pero Domus, escogí ese nombre porque, bueno, es la banda sonora de la película, pero quería independizarlo y tratarlo como un disco. Un disco tiene una función, una banda sonora tiene otra. Un disco se escucha en soledad donde tú quieras y la película tienes las imágenes, un viaje a veces colectivo, es otra cosa. Entonces, cuando llevaba 2 años trabajando con la banda sonora, pensé, ¿y si hago un disco? Porque he hecho las letras, la música, los arreglos. Y sí, terminé agotada ya, pero en el septiembre pasado empecé 3 meses más a regrabar cosas, escuchar la música sin imágenes y añadir instrumentos o quitar, alargar canciones que duraban muy poquito. Y le puse casa a Domus, porque para mí creo que la casa, que te quiten la casa, es mucho más que te quiten un edificio, unas paredes, ¿no? La importancia de la casa como de tu ser, ¿no? La casa es donde uno ama, cocina, se enfada, sueña. Es tu identidad, ¿no? Cuando te arreglas, cuando limpias tu casa, tu mente respira un poco más, ¿no? Y la importancia de la bestialidad que puede ser que te quiten la casa. Y además me gustaba también que en la portada estuviera la silueta de la casa y solo la palabra casa, porque también es lo primero que dibujas cuando eres pequeño, ¿no? Es como... incluso si hubiera tenido más tiempo y encontrado un hilo conductor en el diseño, porque me meto en todo, quería que pedirle a varios niños que dibujaran su casa, ¿no? Un poco para tocar también de otra manera, ¿no? Te das cuenta, ¿no?, de lo que es que te quiten eso. Bueno, más o menos. Sí. El Facebook, Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. Hablando de emociones también, ¿te impactó en el sentido de emocionarte lo que fue el discurso de Ada Colau, la alcaldesa? A mí, bueno, en ese momento en no, después no la lo alcaldesa. Era, sí. Bueno, es que fue curioso cuando me quedé con el director hacía poco que había salido ella hablando y me impactó ver a alguien con tanta conciencia de lo que hablaba, o sea, con el cuerpo tan metido en la realidad, hablando de una manera tan lúcida en un sitio, ¿no?, como ese, ¿no? Pensé, este pasa tan pocas veces, qué bien que alguien pueda tener el mismo lenguaje que ellos, ¿no?, que los políticos, y tenga un contenido verdadero, ¿no?, desde el contacto real con la gente. Y pensé, qué bien. Qué bien que exista. Me hizo reflexionar mucho eso. ¿Y ahora cómo te llevas con ella como alcaldesa? No nos conocemos, ¿eh? No personalmente. ¿Cómo te llevas política, ideológicamente? Bueno, ¿cómo, yo ¿cómo, cómo ves el traspaso de ella de lo que era la política encendida o emocional a ejercer un cargo burocrático? Bueno, es curioso. Supongo que hay como muchas contradicciones te pasan a veces por la cabeza, pero en realidad para mí es una gran noticia. O sea, cuando ella llegó ahí pensé, oh, bueno, igual dentro de este gran caos que vivimos y tanta mentira, igual está pasando algo. Me hizo ilusión, sé que no lo está teniendo muy fácil y que hace algunas cagadas, bueno, pero así en resumen yo pensé, es algo para alegrarse, ¿no? No es una mala noticia. ¿Cómo te llevas con el tema España, independentismo, Cataluña y con el rollo ese? Uf, es súper complicado este tema. Claro, yo soy catalana. Yo nunca he sido nacionalista. Yo no he sido mucho del paisaje y muy universal, ¿no? Yo soy de unos olores y de unos árboles y unos mares. Es la única identidad que yo siento de verdad. Creciste en Girona, ¿no? ¿Cómo se llamaba el barrio? Sí, en Palafrugell, bueno, es un pueblo. La Girona sería la provincia, ¿no? Pues un pueblo delante del mar. Yo me siento de ese paisaje, es el único sentimiento que siento así. Por otra parte está el idioma. Es mi lengua materna, el catalán. Y yo, si atacan al catalán, si veo que no hay respeto, o sea, en general, cuando no veo el respeto, me pongo malísima. Y en este caso, cuando no se ha cuidado muchas cosas, me sale la ¿no? ¿Te sale la catalana? Bueno, la catalana. Yo digo te quiero en catalán, siempre lo digo. ¿Ah, sí? Para decirlo bien, de verdad. ¿Cómo es? Te estimo. Y es que a veces que duden de que exista eso y toda. Bueno, yo creo que hay muchos problemas de... Hay mucha mentira, no tenemos ni idea ni unos ni otros, cada vez nos están distanciando más. Eso ha hecho que haya muchos más independentistas que antes no lo eran. Es exagerado el crecimiento que ha habido. Yo no sé cuál es la solución, dudo. He pasado por todas las etapas, pero sí que sé que es una realidad, que cada vez hay gente más incómoda. Hay más catalanes y inmigrantes también, ¿no? Es importante gente que emigró de Andalucía y que están ahí, que también son independentistas y gente de fuera, que es una realidad que hay que atender, que hay un problema y creo que no estoy segura, no se cuida y es más, según más hablan, crean más, es totalmente ilógico, ¿no?, cómo se está llevando ese tema. Y además, bueno, hay muy mala información. Creo que está manipulado todo en todas partes. Entonces, no se puede hablar normal de las cosas. Hay que poner, te das con alguien. Hay que explicar tantas cosas porque nos han manipulado tanto el vocabulario a todos y la estructura que no se puede hablar de lo que uno siente y lo que el otro siente porque... Primero hay que poner cosas en su sitio durante 2 horas y cuando llega el momento de decir, ya estás agotado. Hay mucho cansancio, ¿sabes? Te lleva más la explicación que el debate. Sí, ahora que mencionaste la lengua, la catalana. Manejas mucho idioma y manejas muy bien el portugués, además, ¿no? Lo hablas casi como una... No tanto, no tanto, que va. Me gusta mucho. Y mi hermana vive en Portugal hace 14 años, en el campo, en una casa... Bueno, la portada de Domus es de Portugal, una casa de estas, de esos campos. Y es un sitio donde estoy muy a gusto para componer. Entonces muchas veces compongo en portugués porque estoy ahí. Para mí las lenguas tienen su propia musicalidad, bueno, para mí y para muchos. Sobre eso quería preguntarte, ¿cómo es la historia de componer o de cantar en diferentes idiomas? ¿Te llevas con según cada canción? Sí. Puede ser inglés, puede ser un título, puede ser catalán, puede ser español. Sí, un poco sí. Sí, yo soy... Con la música creo que... Soy bastante libre y tengo pocos prejuicios y soy muy orgánica en el sentido que... Tengo que sentir lo que hago. No pienso, voy a hacer ahora una canción en inglés, porque... No. Hago una melodía normalmente, o una armonía, y de repente pienso qué lengua le iría bien. Uh-huh. Porque cada... idioma tiene su carácter también. A veces la misma melodía en catalán puede quedar muy cursi o demasiado fuerte y en cambio la hago en castellano y wow, tiene un carácter mucho más profundo o al revés. Y cosas que igual no te atreves a decir en un idioma igual en portugués te salen por la propia distancia de que no es tu idioma. También me ha salido en inglés para la última película. Hice una melodía y digo, es que esto en inglés... Es que suena a inglés, aunque yo no lo hablo especialmente, pero es como si fueran canciones que ya existen, ¿no? ¿Qué necesita? Es esto, ¿no? Pero sí, es como yo tengo ingredientes y los uso lo mejor que puedo. También en el portugués hay una cosa interesante que es que... Perdón, hablo. Dale, mucho, dale. Que a mí me costaba cantar en catalán al principio. ¿Te costaba? Sí, aunque... ¿Por? No sé, yo creo que me sonaba como a mayor o... Ah. No me había sentido identificada con lo que escuchaba. No sé, me costaba. Y después de cantar en brasilero, porque empecé a cantar bossa nova o algún fado, gracias a esta cosa gustosa de cómo unen las palabras, entendí mi propio idioma de otra manera y lo canté de una manera más suave. Eso lo encuentro súper curioso, pero es verdad. Passa o dia, passa a noite, passa o trem, a primavera, a vida inteira passa, tanto tempo pra chorar pra você demais. Obrigada. Yeah. La aprovechamos, claro que sí, en su paso por la Argentina hace muy pocos días. Hoy cuenta quién es la catalana Silvia Pérez Cruz. Decime, nuevo horario, 11 a 12, siempre domingo. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Esto es radio, esto es un retrato. Esto es Decime quién sos vos. Domingos, 11 a 12. Hoy cuenta quién es una de las voces más conmovedoras surgidas en los últimos tiempos. La catalana Silvia Pérez Cruz. Días se pasan, los más lejos, los más altos. Días de paso sin amores, con mil partos. Te echo de menos, pienso de más, mucho más. Pienso de menos, te echo de más, mucho más. La la la la la la la la la la la la. Tu viejo era investigador de la Habanera y guitarrista, ¿no? Sí. Se la pasó viajando a Cuba, ¿no? Viajó un montón de veces. Viajó bastante, sí. Creo que algo así como 20 veces habré leído, cosas por el estilo. Y me pregunté cuánto te influyó como investigador musical tu viejo. Mi padre, claro, era autodidacta de la música. Sí. Era súper humilde, siempre se sentía como muy... pidiendo perdón, ¿no? Entonces tenía a su hija que iba estudiando, ¿no? Vivía estudiando mucha música. Me tenía como mucho respeto. Incluso me decía, ay, ahora ya no te puedo acompañar. Y me decía, ¿qué dices, burro? Pero si era mejor para mí, ¿no? Pero sí que también defendía mucho lo que a él le gustaba. No tenía ningún reparo, no lo podía evitar. Era muy contundente con su gusto y sobre todo musical. Yo lo recuerdo toda la vida, su pasión. Para las habaneras fueron su amor. Son 20 veces porque durante 20 años se iba ahí y buscaba canciones y tenía su archivo, su pasión. No tenía dinero, trabajaba en una fábrica, pero él... Eso te iba a preguntar, ¿cómo se bancaba? Bueno, él trabajaba en una fábrica de tubos o no sé qué era. Es que yo no viví mucho con él, ¿eh? Yo solo hasta los 6 años. La que me cría de verdad es mi madre, la que me enseña a expresarme artísticamente y la belleza y todo. Lo que pasa es que mi padre, al tener este contacto tan directo con la música, es muy evidente. ¿Y era un obrero, laburaba en una fábrica? O laburaba en una fábrica, pero digo, tenía un ingreso relativamente básico. ¿Usaba la plata para viajar e investigar? Supongo, tampoco hablé nunca de la plata, pero tenía un sueldo básico, curraba mucho y su pasión eran las habaneras, entonces escribía libros. No sé si igual los viajes a Cuba, como estaban en unas fundaciones, intercambios catalanes, no sé qué, igual, y él hacía un trabajo cultural, o sea, de fondo, o sea, había un interés también catalán, igual, no sé quién lo pagaba eso. Pero esa era su pasión, sin duda. Sus tiempos libres era componer, buscar, escribir, hablar de eso, le brillaban los ojos con eso. De hecho, las habaneras... Él tuvo un dúo con Alfonso Carreras, que para mí era el mejor grupo, que los dos eran unos emocionados, amaban las palabras que decían, las melodías que decían. Eso sí que lo aprendí de mi padre, amar las cosas, los detalles pequeños, las cosas esas importantes. Es a los 18 años cuando Silvia Pérez Cruz se traslada a Barcelona y se matricula allí en la especialidad de canto jazz, dentro de la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde se licencia en 2008. Una vez leí que dijiste que son necesarios los dos tipos de artista. El que cuida las raíces y el que va sacando ramas. Sí. Me gustó mucho esa. Sí. Muchísimo esa definición. No importa lo que a mí me guste o no me guste. sino que me sirve para la pregunta de ¿cuál de los dos artistas sos? Yo tengo los pies en la tierra, porque me gusta estar conectada con la tierra y me gusta la música popular, pero necesito buscar las estrellas, necesito tocar el cielo. Si yo he ido buscando, yo no sería una persona especialista en un género. Yo no soy ni cantaora, ni estudiadora de habaneras, ni me he hecho cantante de jazz. Si tuviera muchas vidas, sí, me iría una vida a Granada a aprenderme el cante flamenco, me iría a aprender el jazz brutal, donde todas las músicas me las haría. Pero bueno, sí, no sé si hay más vidas, solo me acuerdo de esta. Entonces, si hay que elegir, necesito buscar mi propio lenguaje, mi propia manera. ¿Qué riesgos tiene eso? Porque hay casos, no viene al punto hacer nombres en particular, de gente que por abordar todo no termina de ser identificada con, y entonces se dice que es un híbrido. A mí me lo decía mucho esto antes, pero digo, es que no me estáis entendiendo nada de lo que yo quiero vivir. O sea, para mí estoy súper centrada. Yo hago canciones y emociones, ya está, desde mí. No quiero ser todo. Ahora, como me encanta aprender, y entré en una escuela a los 3 años de música, siempre he estado estudiando y rodeada de músicos y buscando, aprendiendo de mirar y escuchar a los demás, aparte de los libros, qué posibilidades tenía este mundo tan familiar y tan mágico que era la música. Y canté muchos estilos y me quedé de cada uno con cosas que para mí eran importantes, muy amplias, como la fuerza, la generosidad, la valentía. Cada música me daba algo así. Y riesgos para mí, no, como lo veo yo... Riesgos no para vos, entendeme, personalmente, que puedan afectarte, porque en tanto y cuanto estés convencida de lo que haces, y vaya que como lo haces, digamos que no habría riesgos, ¿cómo le llamaríamos?, emocionales, internos. Me refiero a riesgos profesionales. Que en algún momento se diga... No se sabe qué es esta mina, qué canta, en dónde se enfoca, ¿entendés? Sí, sí, sí, te entiendo. Digo, eso pasó al principio. Ahora yo me siento súper entendida. Ya se sabe, o dicen, es Silvia. No sé, también es que, sobre todo en el periodismo, como ajá, solo hay las palabras, sí, yo lo entiendo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo se llama? Bueno, aún cuando me lo pregunta alguien por la calle, no sé qué decir. Aún es peor que el periodismo, porque en el periodismo puedo decir alguna frase bonita como canciones y emociones, pero yo pero al taxista... en la calle te dicen, ¿vos qué cantás? Al taxista, ¿qué cantas? ¿Has venido a cantar y qué cantas? Canciones y emociones, no le puedo decir eso. Porque no. Pelotuda. Entonces, ¿qué? ¿Y entonces? Digo, mira, no sé, es muy difícil. Hago mis canciones y también hago de otros, pero... Canciones, si lo suaviza un poco y no se entera de nada y no sirve de nada mi explicación. Estoy súper consciente de que no se puede. Pero así, viendo la evolución de la prensa, cómo habla de lo que hago, yo creo que ya han entendido que yo hago eso, canciones, música, que intento romper barreras entre estilos, que yo... O entre estilos y entre todo, entre también en el público, ¿no? Mi público, no. ¿No tenés un público? Hay gente de todas las edades y de todas las tribus urbanas, desde el hipster, el hippie, el pijo, ¿a quién lo llamáis así? El cheto, ¿no? ¿Cheto? ¿Cómo? Pijo. Ajá. Que me gusta buscar las similitudes, en la música también, que comparten todas estas músicas. Yo he entendido las diferencias de cada gremio, he visto algunas, ¿no? De argot, de vocabulario, de estilismo, de volúmenes. Hay diferencias, ¿no? En el flamenco, el rock, el jazz, el clásico. He pasado por ahí, me lo he pasado pipa, pero siempre buscaba ver qué compartimos, ¿no? Y se suele buscar en todos sitios lo mismo, el peso, la verdad, ¿no? Pues como en toda la vida, como... también un entrevistador que te entreviste con calma y con disfrutando de lo que hace, pues eso, como cuando te habla tu madre, te gusta que te hable así, tu profesor, pues la música, cuando se dice en el flamenco, ole, es porque eso es inamovible, es tierra, ¿no? Es tenía que ser. Y en toda la música pasa lo mismo, por eso hay gente que dice, es que a mí me gusta toda la música, bueno, la música buena, la música, pues eso, la personita que está donde tiene que estar en ese momento, ¿eh? Y dice, como quiere decir, pues un poco yo busco así, en este, de esta manera, ¿no? Canciones que me emocionen, intentar usarlas como vehículo para reencontrarme a mí misma y vivir algo así en colectividad, y a la hora de componer, pues es otro estado totalmente diferente, crear con lo que tengo, jugar a, no sé. Entre 2001 y 2011, Pérez Cruz cantó en más de 10 grupos de diferentes estilos: flamenco, jazz, pop, música tradicional catalana, folclore ibérico y sudamericano. Gente chora hoje é o dia do dilúvio universal. Hoje é o dia do dilúvio universal. Una voz conmovedora, una cantante, una catalana, Silvia Pérez Cruz, decime quién sos vos. Ahora que dijiste eso de que saben que sos Silvia, en una nota de hace muy poco en el suplemento Radar de página 12 de aquí, Mariano del Mazo, que además escribe muy bien, que fue quien te la hizo, aunque vos le contestaste, me parece que vía WhatsAppeo por audio, con un estabas en un tren en Lisboa. Bueno, lo que me importa es que el comienzo del copete, de la entrada de la nota, dice: es la niña mimada de España, una catalana que con sus canciones diluye los conflictos regionales. Me sonó fuerte. A mí también me la salté. Bueno, ¿Es correcto que sos la niña mimada de España a propósito de que superaste, te sentís así? Nunca la había sentido así. Nunca, nunca. Claro, esto es una reflexión suya, ¿eh? No es sí, por respuesta. Eso aclaro que es su entrada a la nota. Sí, nunca he sentido eso. Yo lo que puedo relacionar con eso, por ejemplo, lo que sí digo yo, es que me parece un milagro que haciendo lo que yo hago, desde donde lo hago, sobreviva, pero no en España, en la industria musical. O sea, que yo pueda vivir de mis conciertos, vender discos, disco de oro, y dar trabajo a músicos fantásticos haciendo lo que yo hago. Para mí eso es una gran noticia, porque parece que la gente solo quiera comida rápida, ¿no? Es una esperanza que me da. Pero tampoco me siento mimada, porque me gusta mucho hacer las cosas, ganármelas. No me gusta que me regalen nada. Me gusta saber que lo que he hecho, me lo he trabajado, ¿no? Uh-huh. Entonces, no me siento... Lo único que veo es que he sido afortunada, pero también lo de la suerte cada vez tiene menos sentido, porque hay mucho trabajo también. Pero sí que conozco mucha gente a mi alrededor que tiene talento, que hace cosas maravillosas, pero que nadie sabe que existen. Alguna diferencia. Ahí sí que me siento afortunada. O mimada no me gusta. No me gusta, pero sí que hay algo extraño. Me gusta lo de que romper los conflictos regionales, o que diluiste los conflictos regionales. Me gusta poder ir a cantar en catalán a todas partes, porque canto en catalán, en castellano, a veces en francés, en inglés, ¿sabes? Es como la gente iba a decir algo y ya no tiene sentido, ¿no? Eso sí. ¿Tú cómo lo has interpretado tú? Como que te transformaste en una suerte de cantante de culto, y que no te pueden entrar, bueno, eso es muy porteño o argentino, como que no te pueden criticar por tener fusión de estilos y porque se diga que no se sabe muy bien qué cantas. Eso es lo que me pareció, a mí me pareció muy atractivo. Me parece bien que una mina como vos sea valorada sin que le pueda contestar al taxista qué canciones cantan. Eso es lo que me parece, pero no importa lo que me parece a mí, importa lo que no, pero lo está que te bien. Parece a vos. A nivel de prensa sí que es verdad, por ejemplo, que siempre me venían periodistas, cuesta mucho encontrar algo negativo. Es verdad, se me ha cuidado mucho. Creo que la gente ve que hay un trabajo y una verdad, eso lo puede decir. No es... Y ahora estoy trabajando mucho lo de la humildad y la seguridad. Por supuesto que soy muy humilde, pero tengo que decir con seguridad que lo trabajo mucho y que yo amo lo que yo hago. Yo creo que eso es indestructible, y que a uno le gustará y a otro no, pero que la prensa me ha cuidado mucho, me ha mimado, quizás sí. El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Tenés alguna relación particular con nosotros, con Argentina? Porque vos en verdad viniste en 2006, ¿ya? Sí, 10 años. Hiciste Inmigrasons. Inmigrasons. Contalo. Porque es fuerte ese tema de los Inmigrasons. O Inmigrasons, no importa. Bueno, es... gracias a un amigo mío que se llama Luis Troquel, que me conoció de pequeña, pues empezó a hablar de mí a una gente que estaba montando un proyecto de intercambio musical entre Argentina y Cataluña. Y habían armado dos bandas, como dos equipos, ¿no? El argentino y el catalán, con dos productores, Ernesto Snager por la parte argentina y Raúl Fernández por la catalana, y buscaban una cantante. Entonces este amigo mío, precisamente por lo de Alfonsina y el mar, porque vio que en el repertorio estaba, que finalmente no, dijo, ay, yo conozco una chica de Parafrugé que canta Alfonsina, que os puede ir bien. Y bueno, les gustó y me aceptaron. Entonces para mí fue como la primera vez que yo tomaba un avión y viajaba, ¿no? Tenía 22, así. Y me vine a Buenos Aires. Me acuerdo perfectamente desde el avión ver como un vestido de lentejuelas, ¿no? Porque llegué de noche y ver la ciudad encendida. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sola, ¿no? No sé, para mí fue un momento de... Soy independiente, me he hecho como mayor, voy a trabajar. Y no conozco a ningún músico, que para mí esto era muy, muy fuerte, porque la música había sido muy familiar, o de estudiar, de amigos, de amores, ¿no? Y de repente me iba ahí porque yo por como yo cantaba, no por como yo era o quería o... Y bueno, me encontré ahí dos mundos diferentísimos, porque dos ideas musicales muy diferentes. Era un proyecto muy bonito porque iba con un documental donde se entrevistaba a inmigrantes que habían ido de Cataluña a Argentina o al revés, y en las entrevistas se les preguntaba cuál era la banda sonora de ese momento, ¿no? Y fueron haciendo una lista de posibles canciones, quedaron al final, no sé, 15, y se hizo un disco, conciertos, documental y una gira por Argentina, Brasil y Cataluña. Bueno, ahí, no sé, aprendí muchas cosas. Conocí nuevos sonidos, el folclore argentino, el ritmo, ¿no? El legüero me apasiona. El bombo legüero te seduce, ¿no? Sí. ¿O te impactó por...? Bueno, yo ya estaba tocando el cajón, ¿sabes? Que es peruano, pero en el flamenco se toca una caja así, bueno, no sé. Aquí, sí, al costadito, ahí el toque. No, te sientas encima y tocas y tocas, tocas abajo. Sí. Estaba, bueno, yo iba a estudiar piano, saxo, y cuando llegué a los 18 años a Barcelona descubrí el cajón también. Y cuando llego a Argentina me enseñan el legüero, sí. No sé dónde era, es que vino alguien que sabía mucho. Me consiguieron uno, no sé dónde era, pero uno que me lo hizo a mano, súper bonito, que lo tengo aún. ¿Artesanal? Sí, sí. No sé qué provincia era. Me apasionó, no sé, me encanta el sonido y el caminar, no sé, me lo creo mucho este instrumento. No sé, hay sonidos que conectas más que con otros. Y bueno, sí, lo he tocado muy poco, pero me gusta que esté ahí, de vez en cuando, usarlo. ¿Y del folclore argentino qué te impresionó? Bueno, pues ver, claro, ahí conocemos mucho el tango, ¿no? Es como sí. Aquí el flamenco. Pero vos mencionas más el folclore, claro, que el tango. Claro, entonces te encuentras con las zambas, ¿no? Las chacareras, las vidalas, cosas que no... Melodías que las sientes súper cercanas, además con un idioma que tú puedes cantar. Unas letras preciosas, unos ritmos diferentes, pero sabes la conexión y la diferencia al mismo tiempo. Y me sentía comodísima, o sea, un repertorio, nada, tampoco cantaba tantas, pero me sentía en casa. Es en 2011 cuando la catalana Silvia Pérez Cruz edita 11 de noviembre, que es el disco en homenaje a su padre, y obra por la cual recibió numerosos premios, además del disco de oro por la cantidad de copias vendidas. ¿Vos te llevas con el rock? Yo con el rock, a mí, claro, yo en mi adolescencia yo no escuché, mi hermana escuchaba punk y rock, todo, ¿no? Era como... A mí me gusta la actitud. Yo a veces me siento rockera o punk, ¿no? ¡Ah! Valiente en ese sentido, con mis sonidos, pero lo veo más con una actitud, una manera de estar en el escenario. Pero no, tampoco he escuchado mucho rock, pero es que tampoco he escuchado mucho de nada, de discos, no soy mucho de escuchar discos. ¿Y qué escuchas? Perdón, siempre suena raro que una cantante no escuche mucho disco. Es que me pasa la vida en medio de la música, es que vivo en... Mi vida es música todo el rato, entonces cuando llego a mi casa, muchas veces necesito silencio. Ahora vivo en la montaña, me he mudado, hay más silencio de la cuenta y escucho más música, ¿no? Muy sobrada de silencio. ¿Dónde te mudaste? Bueno, detrás de Barcelona hay una montaña y estoy ahí y ha cambiado el sonido, ¿no? En mi casa y escucho más discos. Pero normalmente me escuchaba, podía estar 2 o 3 años con un disco en el coche, que me acompañaran, pero que no me hiciera pensar. Y si me gusta mucho, mucho así de... con una canción me basta, no puedo. Me vuelvo loca, o me hace, me revoluciona o la cabeza o el corazón. Pérez Cruz es multifacética y colaboró en otras disciplinas artísticas como la danza, el teatro y el cine. Participa de la banda sonora de la película Blancanieves, ganadora de 10 premios Goya, entre los cuales está el de Mejor Canción Original por No Te Puedo Encontrar. Y el año pasado fue actriz protagónica y compositora de la música de Cerca de tu Casa, el film del director español Eduardo Cortés. Acá me dicen que quedan 5 minutos. Oh.